Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día lunes 12 de agosto de 2019. Los días lunes nos acompaña, y para conocer lo que hay tras cada noticia, el presidente del Partido Comunista de Chile, diputado Guillermo Tellez. Conversación realizada en el programa de domingo a domingo de Radio Nuevo Mundo. Bueno, estamos de regreso de domingo a domingo sin restricción. Domingo 11 de agosto del año 2019 y estamos en agosto. Vamos agosto, termina luego. Aquí me encontraron care loco, ¿eh? Paréntesis. Sí, no debo tener cara loco, en altura, ¿no? No sé si usted va a contar esa infidencia al aire. No, que me dijeron. Sí, pues partimos con eso, quizás que vamos a terminar claro, hablando sí, así. Sí, cara loco, me dijeron yo. Capaz que sí, pues si una de 21 está bien. Bueno, como cada domingo se incorpora el diputado Guillermo Tellez, presidente del Partido Comunista, viene con cara cansado. Muy buenos días. Buenos días. Viene con cara cansado. Anda encontrando caras usted. Yo tengo que encontrar algo. Pues, anda encontrando caras. No, lo que yo digo, tiene cara cansado. Porque quédese con su cara nomás. Pues si ya no tengo vuelta, güey. Otra cosa, o sea, ya no hay vuelta que darle. ¿Cómo estuvo el pleno, diputado Guillermo Tellez? Porque me imagino que su cansancio desobedece a esa jornada larga de pleno del Comité puede Central ser, del Partido Comunista, ¿no? Ser. Sí, estuvo muy bueno el pleno. ¿Sí? Encuentro. ¿Bien? Sí. El Mercurio decía que era muy un pleno... Muy a la altura de los tiempos que estamos viviendo. El Mercurio decía que el pleno iba a discutir lo internacional. Y yo tenía entendido que el pleno estaba citado para el tema laboral, para ver el tema de los trabajadores, ¿no? Es que el Mercurio no estuvo en la conferencia de prensa. Y deben haberle soplado algo, entendido mal o averiguó mal. Yo, a ver, porque la conferencia de prensa que recurrió a terceros. Que salió en algunos lados, parece... Dijimos claramente lo que era el pleno, que en su parte gruesa, para lo que estaba convocado, era para discutir el tema de la defensa de los derechos de los trabajadores, que hoy día, después de la dictadura, es el momento en que han sido puestos en más peligro de ser mancillados. Y ese fue el tema central. Esa fue la discusión central, un pleno que contó con la presencia de muchos dirigentes sindicales, además de los miembros del Comité Central, por cierto. Ahora, hubo, después de eso, una información, una introducción a futuras discusiones. Y entre esas discusiones está ya... los primeros planteamientos respecto al Congreso Nacional que el Partido Comunista tiene que realizar el próximo año, obligatoriamente, de acuerdo, bueno, a lo que eran nuestros estatutos hasta ahora, pero también de acuerdo a los nuevos estatutos que son los que se imponen de acuerdo a la nueva ley de partidos políticos. Y ese Congreso tiene que realizarse entre el 1 de enero del próximo año y el 4 de junio del próximo año. Por lo tanto, se debe empezar a discutir la convocatoria al Congreso a partir del 1 de enero, en todas nuestras células y organismos bases. Y debiera culminar con la elección universal de los miembros del Comité Central, que es algo que cambia porque hasta ahora el Congreso Nacional elegía a los nuevos miembros del Comité Central. Eso cambia. El Congreso Nacional ahora elige a los candidatos y candidatas a miembros del Comité Central. Y posteriormente se hace una elección universal, que es la que determina quiénes son los que integran el nuevo Comité Central. Eso de acuerdo a la nueva ley. De acuerdo a la nueva ley. Y ese Comité Central, es parecido a lo que se hace hasta ahora, elige a las autoridades unipersonales, a la Comisión Política y otros organismos que estime conveniente. También por elección universal se debe elegir un Tribunal Supremo, que hasta ahora en nuestro partido no existía. O sea, existe de acuerdo a la normativa actual, pero ahora tiene que entrar plenamente en vigencia y tiene que también renovarse de una forma especial de elección, que es distinta a la que existía hasta ahora. Diputado, pero para este Congreso, para ya dar la partida al Congreso, para ver cómo se va a hacer, cuál va a ser la convocatoria y establecer las fechas, va a haber un pleno especial que en principio está para el 31 de agosto, en principio porque es una fecha que puede variar. Entonces, ese es otro tema que se introdujo. Después se discutió respecto de política internacional, efectivamente, en que se dio una cuenta, una síntesis de cómo está el panorama mundial. Había cuenta de la agudización de las intervenciones norteamericanas en el mundo entero, sanciones económicas, amenazas de intervenciones militares, bloqueos casi absolutos a países latinoamericanos como Cuba y Venezuela, y a otros también, a otros países, sanciones económicas, la guerra económica, la guerra contra los migrantes, etcétera, etcétera. Entonces, también, claro, le echamos la mirada a lo que viene de nuevo, como por ejemplo son los procesos electorales en Uruguay, que se van a haber elecciones en octubre, lo de Argentina, que hoy día están precisamente en las primarias obligatorias, donde ya se van a medir las dos fuerzas principales, y Bolivia, que también son en octubre, ¿no? Que son tres elecciones que de acuerdo a los resultados en algo podrían variar esta tendencia tan derechizadora y tan injerencista de Estados Unidos, los asuntos internos de todos los países de América Latina, porque algunos creen que solo en Venezuela, todos nuestros países están bajo ese asedio, ¿no? Ese fue el otro punto, y lo que se acordó es realizar, teniendo en cuenta incluso que se han producido algunas diferencias de opinión, que algunas trascendieron en la prensa, realizar una sesión especial o ver la primera oportunidad para profundizar respecto a política internacional, ¿eh? Y la posición del partido en estos momentos que estamos viviendo. Diputado, empezando por el primer tema que pero usted... Pero todavía me falta un tema. Ahora, si quiere preguntar antes, no me importa. No, siga. Oye, antes de eso, yo voy a aprovechar esta pausa que se generó para contarle a los auditores y auditoras que estamos con la transmisión en el Facebook, porque cuando no hay, la verdad es que se echa harto de menos, y que, de hecho, ya empezaron a llegar saludos desde Suecia, desde Argentina, desde Renca. Así que le recordamos a los auditores y auditoras que vía Facebook, el Facebook del diputado Guillermo Delier del Valle, se llama a la página, pueden seguir la transmisión y ponernos sus comentarios. Cierro el paréntesis informativo respecto a nuestra transmisión. ¿Quiere preguntar al tiro? No, termine. Pensé que su pausa era... Periodista perspicaz. No, si yo lo entiendo, los periodistas. Es la pega. Periodista apresurados. Periodista apurado. Bueno, y hubo un último punto que está relacionado con... todo lo que tiene que ver con política de alianzas, pactos electorales, porque el día de mañana, en la Unidad para el Cambio, que es este acuerdo que tenemos con el PRO y la Federación Regionalista Verde, vamos ya a empezar a discutir los cupos de los distintos partidos para elección de concejales, ¿no? Y seguramente vamos a empezar a barajar nombres para candidatos y candidatas a gobernadores y a alcaldes y alcaldesas. Y el pleno ayer designó una cantidad ya de precandidatos del partido que van a ser puestos en la mesa de discusión mañana y que se darán a conocer seguramente mañana oportunamente. Ah, van a dar a conocer nombres ya. Sí, señor. Mire. Sí, señor. Bueno. ¿Y usted no nos puede adelantar alguno de candidato a alcalde? Igual que Mercurio. Periodista perdidas. ¿No nos puede dar una exclusiva? Claro. Mire, le voy a dar una, con el perdón de la candidata. Pero ella aceptó ser candidata, así que... y yo también con... con mucho, como dijera yo, entusiasmo, doy su nombre. Usted sabe que en la región metropolitana hay elección de gobernador. Sí. Y esta es la región más grande, la que tiene más votos, yo diría el 40-45% de la votación está concentrada en Santiago. Y hay muchos que están aspirando a ser gobernadores o gobernadoras de Santiago. Yo sé que la actual intendente está pensando renunciar, ser candidata. Sé que por parte de la Democracia Cristiana, quien fuera intendente, Claudio, ¿no? Orrego, sí, Claudio Orrego. Él también se está postulando. Pero claro, ahí hay un problema que los demócratas cristianos dicen con los comunistas ni a misa hasta ahora, es lo que han dicho, ¿no? Entonces, bueno, si es así la cosa, nosotros hemos levantado y vamos a levantar la candidatura de Claudia Pascual. Ah. Ex ministra de la Mujer, muy bien considerada, y que es una candidatura en serio. Es una candidatura en serio. Otra cosa es que después conversemos, pero nosotros no vamos a entregar gratuitamente nuestros votos, o sí, porque sí. ¿Ah? Eso es, pues sí, si hay acuerdo. O sea, es una exclusiva. Si hay acuerdo. Una exclusiva total. Si hay total. Acuerdo por omisión, claro que estamos dispuestos a conversar, pero los acuerdos por omisión, dice, yo te apoyo a ti, o sea, tú me apoyas a mí, pero yo, entonces yo tengo que apoyarte ahí y ahí. Ah. ¿No? Diputado, o sea. Se quedó ciego, mudo, ¿con qué le pasó? No, todo lo contrario. Se le cayó el pelo, De hecho, le quería preguntar si nos podía dar otros nombres, pero cuando usted dice una candidatura en serio, ¿es que esto no es un saludo a la bandera? No, porque estoy diciendo en serio. O sea, lo que puede pasar es que se pueden llegar a acuerdos por omisión y eso podría cambiar el panorama. Nosotros siempre hemos aspirado a que en las elecciones de gobernadores y alcaldes actuemos de conjunto toda la oposición. Pero como hasta ahora no hay tutía, como se dice, entonces nos vemos en la obligación de nombrar, en este caso, una candidata. Y lo vamos ahora, una candidata competitiva, porque tendría posibilidades. Es muy competitiva, y lo vamos a plantear mañana en la Unidad por el Cambio, que es el primer escollo que tiene que pasar. A lo mejor la acepta, a lo mejor nos dicen, no, tenemos un candidato mejor nosotros, no claro. Sabemos. Pero ya nosotros tenemos candidata, ¿eh? Llegaron, reaccionaron las redes sociales ante la noticia exclusiva. Pero de momento puros comentarios positivos, que excelente candidata. Oye, y diputado, también les cuento que nos han llegado más saludos desde Pitrufquén, Maipú, Coyhaique y Concepción. Se suman a la transmisión desde la radio Nuevo Mundo. Oiga, no hay segunda sin primera. No hay otra candidatura que nos pueda contar competitiva. Todavía prefiero no adelantarme. Ya. Pero lo que sí le puedo decir es que hasta este momento hay definido aproximadamente 6 candidaturas, son 15 las regiones, 16. Y pensamos que podríamos llegar a 9. Esto hasta ahora. No, a 10, ya hasta 10. Ah. Porque apareció otra candidatura en el pleno mismo, que no la habíamos considerado, un comité regional que la traía ahí la carta bajo la manga. Algunos de estos candidatos son del partido, otros son independientes. Y en alcaldes también nombramos varios, son como 50. Oiga, diputado, yo quería cambiar el tema porque esta semana ha estado muy marcada por las 40 horas y la verdad es que yo, al menos en lo personal, admito que he disfrutado mucho cómo se ha ido dando la cosa, pero preguntarle su opinión con respecto al actuar del gobierno, al proyecto, bueno, de las 40 horas lo hemos conversado anteriormente en otros programas, pero a todo el desarrollo político que ha tenido la semana, porque conversamos en la pausa con Hugo, que hay una crítica muy aguda desde la derecha, expresaban sus medios, La Tercera, El Mercurio, su editorial hoy día, pero durísimas contra el gobierno, hacia el mismo gobierno, entonces ahí hay hartos cuestionamientos que se han abierto, inclusive también al rol del ministro del Trabajo, Monkeberg. ¿Cómo ve usted la cosa? ¿Qué análisis se hace? ¿Qué nos pudiera contar? Primero, para centrar la discusión que se hizo ayer respecto al tema laboral, sindical, y las modernizaciones al Código Laboral, quiero repetir lo que dijimos, estamos en un momento de mayor peligro para los derechos de los trabajadores. Nunca había habido una arremetida tan fuerte como ahora, después de la dictadura, que borró casi todos los derechos, que ha costado muchísimo recuperar, que algo avanzamos con la reforma laboral del gobierno pasado, que la llevaron al Tribunal Constitucional, que la derecha se jugó por echarla abajo y también los empresarios, y que ha jugado un papel hasta ahora, un papel positivo, según veíamos ayer, porque hay experiencia de muchas negociaciones, con huelga incluida, que han tenido buen resultado, y además se han fortalecido la vía sindical, porque la Central Unitaria de Trabajadores, según los registros que tienen ellos, que hay tiene una página donde se van registrando, que han subido como 120 mil nuevos socios, lo que es muy importante porque ha estado muy débil la afiliación sindical en nuestro país, y este último tiempo ha tenido un repunte. Otra cosa que hay que considerar, que según la encuesta Mori Field, podríamos llamarle así, el 74% de las personas encuestadas en el Gran Santiago se reconocieron como trabajadores, empleados u obreros. Es decir, los trabajadores son la inmensa mayoría de este país. Y cuando hablamos de derechos de los trabajadores, de calidad de vida, de dignidad del trabajo, de la necesidad de elevar los sueldos, de mejorar las pensiones, estamos hablando del 74% de la población, de los trabajadores, y eso junto con sus familiares debe ser una suma muy grande de chilenas y chilenos que están afectados. Y esa misma encuesta plantea que los trabajadores en su gran mayoría están por mantener su sindicato y fortalecer su vida sindical por sobre los acuerdos individuales entre patrón y trabajador, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que busca el gobierno? ¿Qué es lo que busca el gobierno? Porque eso distorsiona absolutamente la posibilidad de defender sus derechos. Y al preguntársele a esos mismos trabajadores, según esta encuesta, porque hay otra encuesta que todavía sube más, mejora los datos, el 64% de los consultados está por las 40 horas. ¿Y por qué? Le preguntan, ¿por qué quiere usted bajar a 40 horas? Porque yo quiero dormir, quiero descansar, quiero estar con mi familia, quiero hacer mis trámites, que no los puedo hacer. Estoy agobiado, estoy cansado. Eso responde la gran mayoría de los encuestados. Entonces algunos dicen, no, porque si con esto de la flexibilización, como dice el gobierno, si se ordena el horario de trabajo, van a ir a buscar más pega. No es así. Nadie dice, son muy pocos los que se puede buscar más pega. La mayoría dice, necesitan descansar, estar con la familia. Y claro, después viene la encuesta CADEM, que sube a 72% la cantidad de personas que están con las 40 horas. El gobierno con la Universidad de Diego Portales inventó después de la noche a la mañana una nueva encuesta. Sí, claro. Que yo no sé cómo la hicieron, o sea, en 24 horas. La encuesta Mori se demoró, Mori Fiel se demoró como, no sé, por un mes, con una cara a cara, una encuesta seria, ¿no? Con muestras, está todo avalado. Esa es una encuestadora seria, la Mori. Entonces, claro, es para salirle al paso. Tuvo la misma rapidez que tuvo la idea de las 41 horas. O las 41 horas, las 41 horas promedio, cuidado con eso. Claro, término. Yo digo, pero sí, 41 cuidado horas. Que ahí está. ¿Qué le significa chico, promedio? Todavía nadie sabe. Es como que promedian lo que usted trabajó, como en 6 meses, algunos dicen 3 meses, 6 meses, no está claro. Y hay algunos que dicen que incluso ponen el recuento de los feriados para decir, usted trabajó menos estos 6 meses, el promedio que trabajó es menos. Eso no está claro, pero yo creo que el presidente de la República ha hecho muy mal. Creo que se equivocó y se equivoca, porque los argumentos que ha usado para descalificar este proyecto de 40 horas que ha calado tan hondo en la gente, porque si uno va, yo por ejemplo he ido al distrito, he conversado en las asambleas y he planteado el tema de las 40 horas y es unánime el apoyo. Es unánime. Si uno habla de las 41 horas del gobierno, No, dice, pero ¿qué? 41 promedio y con flexibilidad, pero si aquí en Chile ya existe la flexibilidad, si todo, ¿cómo nos tratan a los trabajadores? ¿Qué más flexibilidad quieren? Claro. Todo el mundo está flexibilizado en casi todas las ramas del trabajo. Entonces, 40 horas. Y el gobierno ha dicho, ha dado varios argumentos que son, yo diría, como no sé, pues de no quiero tratar mal a nadie, pero él ha dicho que es inconstitucional el proyecto 40 horas. ¿Y que lo va a llevar al Tribunal Constitucional? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y si es inconstitucional el de 40 horas? ¿Por qué uno de 41 horas tendría que ser constitucional? Sí, la verdad es que hay es que es absurdo. Y dicen que es inconstitucional porque podría haber trabajadores del sector público que están por el Código del Trabajo, que son pocos, no son muchos, pues son muy poquitos, y que eso podría significar más gasto que tendrían que pagar más sueldo. Mentira, no, aquí nadie está pidiendo más sueldo ni menos sueldo. Con el mismo sueldo, pero trabajar menos horas. Lo segundo que he argumentado es, bueno, pero este es un proyecto del Partido Comunista, entonces qué escándalo. Proyecto del Partido Comunista. ¿Cómo se le ocurre a los comunistas pensar? Entonces, ¿por qué somos? Hay diputados comunistas, ¿por qué entonces llegamos al Parlamento si los comunistas no podemos presentar proyectos? Claro, han sido proyectos que hemos presentado que le han jodido bastante la pita a aquellos que quieren abusar de los trabajadores o de sectores de la población. Por ejemplo, el proyecto de la jibia. Claro que le molesta a los grandes, a las grandes pesqueras, pues les molesta, porque favorecemos a los pescadores artesanales. Porque estemos tratando de anular la ley de pesca. Claro que les complica, porque le echamos abajo todos los negociados que han hecho y que le ha permitido a 7 familias adueñarse de la riqueza del mar casi sin contrapeso. Claro que les molesta. Y una serie de otros proyectos que tenemos los comunistas, porque son todos muy bien acogidos por la sociedad o por aquellos que se han visto afectados por problemas serios. Y en este caso, yo creo que se equivocan medio a medio. Lo que el gobierno aquí, lo que pasa es que ha quedado descubierto la maniobra del gobierno, que con esto de la flexibilización, lo que están buscando es cercenar los derechos de los trabajadores. Eso es el fondo. Entonces, y eso es un peligro que se cierne hoy día, y en el Pleno del Comité Central vimos que teníamos que cruzarnos respecto de la flexibilización laboral. ¿Por qué? Porque lo han acordado los trabajadores. Los trabajadores tuvieron un encuentro nacional con delegados de muchas organizaciones sociales y la abrumadora mayoría estuvo contra la flexibilización laboral y ahí mismo se dieron muchísimos argumentos de por qué eso le hace daño a los trabajadores. Y nosotros no podemos hacer menos. Si nuestro partido nació porque los trabajadores decidieron en su tiempo tener un partido político que lo representara políticamente para defender sus derechos. Y ese fue el Partido Obrero Socialista que después se transformó en Partido Comunista. Y el Partido Obrero Socialista y después el Partido Comunista nacieron fortaleciendo organizaciones sociales y contribuyendo a sus luchas. Entonces es una cosa recíproca que se ha mantenido hoy día y el Partido Comunista no va a renunciar a eso, ¿no? Y bueno, y esto es lo que anoche o ayer discutimos en el Comité Central, de cómo perfeccionar el Partido Comunista. No nos vamos a meter en las cosas internas de la CUT ni de las organizaciones sociales, pero cómo el Partido Comunista mejora su performance en relación a contribuir a defender los derechos de los trabajadores. Eso en el fondo. Mire, en redes sociales ha salido una pregunta respecto a el debate de las 40 horas que apunta a cómo afectaría esto el tema del empleo. El proyecto de las 40 horas, por supuesto. Bueno, esa es la, se ha repetido harto. Ese es el otro argumento del gobierno. Exactamente. Y que lo han replicado y que le han dado sustento a algunos ex ministros y subsecretarios de Hacienda de la nueva mayoría, de la ex nueva mayoría, que han sacado también, no sé, calculan tan rápido con la calculadora, ¿no? Son rapidísimos, son economistas, pero son de una rapidez, yo no sé qué estudio hicieron. Como la encuesta. Cómo hicieron los cálculos, ¿no? Porque sale un ministro y dice, van, y todos lo repiten después como loro, van a bajar los empleos, dijo, ¿no? Sí, del empleo. En un 11%. ¿De dónde saca ese dato Cuando bajaron las horas de trabajo de 45 a 40, no se produjo... De 48 a 45. Perdón, de 48 a 45 no se produjo reducción de empleo. No. Ni se produjo reducción de salario. Claro. ¿Y por qué tendrían que bajar los salarios? Algunos dicen, no, que bajar la productividad. Yo creo que aquí no hay que confundir aumento de la producción con aumento de la productividad. La productividad es lo que un trabajador puede rendir, por ejemplo, en una hora de trabajo. Puede rendir más o puede rendir menos. El aumento de la producción es distinto, que se puede hacer con mayor productividad, efectivamente, pero también teniendo más trabajadores mal pagados, con largas jornadas de trabajo y agobiantes jornadas de trabajo. Pero ¿qué es lo que ha pasado en todos los países en que han disminuido las horas de trabajo? Ha aumentado la productividad, es decir, los trabajadores han producido más. Por una simple razón, porque no es lo mismo trabajar 8 horas que trabajar 12 o 10. El trabajador va a producir hasta las 8 horas, va a producir bien, pero después baja la tasa de productividad. Y eso es un daño para la empresa, para los trabajadores, y un daño social, un daño psicológico. ¿Cuál es uno de los países que tiene más enfermedades psicológicas en el mundo? Chile. Bueno, las altas tasas de depresión, inclusive de Chile, suicidio. Es eso, esa es la carga que tiene. Porque claro, se le junta ese trabajo agobiante con las deudas, pues, que no pueden pagar con los bajos salarios. El gran empresariado de nuestro país sacó desde sus universidades, porque tienen varias universidades propias, algunos académicos que salieron a dar entrevistas y a decir que los chilenos eran flojos y que sacaban mucho la vuelta. Bueno, ese es un argumento que lo han hecho respecto al pueblo mapuche. Claro. Los mapuches no deben tener derecho porque son flojos, son borrachos. Después lo dicen respecto a los trabajadores. Acuérdense que salió el otro, los patipelados. Claro, también. ¿Eh? O sea, tienen expresiones de ese tipo, pero no vayamos a esa adjetivación. Bueno, que pues es la que, a la que han sacado incluso como tema académico. Si quiere, parece el problema que lo ponen ¿cómo se llama esto? Como disquisición académica. Respecto al tema de cómo afecta el empleo la ley de las 40 horas, a mí hubo algo que me llamó la atención. Que, claro, al principio salieron estos exministros diciendo que iba a disminuir el empleo, tiraban inclusive cifras. El asunto es que esta semana yo leía un comentario que hacía Camila de que el proyecto de las 40 horas podía aportar a eso de 300.000 empleos al país. Pero lo curioso no es eso, es que después el propio ministro del Trabajo dice que su proyecto de las 41 horas, que en teoría no permite reducir también la jornada laboral, va a crear 350.000 empleos. Entonces, si uno lo ve fríamente, pasaron de decir de que las 40 horas iba poco menos que ser el apocalipsis para el mercado laboral, y ahora ellos mismos están diciendo que el proyecto de las 41 horas es capaz de aportar 350.000 empleos al país. Es lo mismo que decir, el de 40 horas es inconstitucional, claro. Pero el de 41 es constitucional. ¿Qué lo hace uno inconstitucional y otro constitucional? Y el de 40 horas va a provocar 11% la caída de los puestos de trabajo, y el de 41 va a generar no sé cuántos trabajos. Eso son contradicciones campañas evidentes que rompen toda esta seriedad que le tratan de dar a su proyecto 41, no tiene ninguna. Bueno, y sin ir más lejos con el comentario de la cantidad de artículos que hacía el ministro del Trabajo, que fue como una... A mí me dio la sensación de que era poco menos que un arrebato, de que... No, lo que pasa es que el proyecto del Partido Comunista tiene 2 artículos y el mío tiene 100. Okay. Claro, y el problema es que con la flexibilidad laboral lo que ellos van a conseguir es crear... seguramente más trabajo, pero gran trabajo precario. De todas formas. Mucho trabajo precario, muchísimo trabajo. Mientras que las 40 horas no está planteando trabajo, precarizar el trabajo. Está planteando mantener los puestos de trabajo si suben mejor, el mismo salario, y si hay aumento de la productividad de un trabajador, y lo veíamos en el pleno, un trabajador va a querer tener mayor productividad porque quiere defender la empresa en que trabaja, que es su puesto de trabajo, es su vida. ¿Ah? Entonces cuando se dice los trabajadores quieren destruir la empresa, eso es una mentira en ninguna parte. Y si los trabajadores tienen mejores condiciones de trabajo, van a tener una mayor productividad. Y eso va a bajar los costos de producción de las empresas. Don Hugo. Entonces le quería preguntar, bueno, usted hizo la precisión de que el Partido Comunista en ningún caso se va a plantear interferir en las organizaciones sindicales, sociales, pero también decía que desde su origen el Partido Comunista se planteó luchar por la emancipación, los derechos sociales, etcétera. ¿Cómo está viendo usted en perspectiva lo que tiene que ver, por ejemplo, con el fortalecimiento de la CUT, de la NEF, del Colegio de Profesores? Eso lo discutieron ayer y otras organizaciones que son vitales. Sí, claro que sí, porque nosotros todo lo que podamos contribuir a aumentar la sindicalización lo vamos a hacer, ¿no? Tenemos muchos dirigentes sindicales y ellos van a tener que asumir esa tarea. Y el resto del partido ayudaremos, las comunas, si tenemos parientes, amigos que sean trabajadores y no estén afiliados, bueno, ganárselos para que se afilien. Pues, sí. Es la manera que se defienden los derechos, no se ha inventado otra. Y claro, vienen elecciones, el partido también le interesa mantener su incidencia. Hay elecciones en la CUT este otro año que son elecciones universales, y todos van a ir ahí a disputar. Todos están en disputa en el movimiento social, igual que en la sociedad misma. Hay elecciones en el Colegio de Profesores este año y nosotros estamos muy interesados en dar una batalla para superar la incidencia que hemos tenido estos últimos años en el Colegio de Profesores y sobre todo en las organizaciones comunales. Es decir, hay que hacer un esfuerzo. Y los plazos ahí son cortos, en agosto se terminan ya es que tienen que estar inscritos los que van a sufragar, etcétera, etcétera, porque hay un reglamento que viene estricto, que tiene normas, ¿no? Y bueno, y los comunistas queremos participar, nunca hemos dejado de participar. A veces ganamos, perdemos la presidencia, pero nunca hemos dejado de tener incidencia, eso es lo que nos interesa. Y nos interesa que el movimiento social pueda defenderse, ¿no? Diputado, pasando a un tema distinto, pero que ha estado muy en la semana, que es este asunto de la ley antiterrorista, pero también la irrupción muy fuerte de sectores fascistas, neofascistas, o como se le quiera llamar en ese sentido, que han planteado una movilización en torno al rechazo a los migrantes. Seguramente por campañas comunicacionales que se han hecho, la migración se le plantea como responsable de precariedad en el empleo, de crecimiento del desempleo en el país. Además, lo dijo el ministro de Hacienda, dijo, bueno, hay una cantidad de migrantes que también influyen en esto, lo dijo en una de las entrevistas cuando salió el porcentaje de desempleo que hay en el país que había crecido. ¿Cómo se enfrenta todo esto? Porque es como una manipulación, pero también es la irrupción de sectores extremos que incluso se alimentan con ejemplos como el de Brasil y otros para irrumpir en la política nacional con una política absolutamente fascista. Ah, bueno, el tema de los migrantes es un drama en el mundo, hay más de 75 millones de personas migrantes que están fuera de sus países por diversas razones, política, falta de trabajo, etcétera, etcétera. Y bueno, los países yo creo que tienen la obligación de darle cabida a los migrantes y atenderlos. Y Chile, este gobierno sobre todo que abrió generosamente las puertas a un tipo de migrante, ahora la está cerrando ese mismo tipo de migrantes. Y con esto de que los migrantes son los que ponen en duda los puestos de trabajo, que son los que aumentan las tasas de delincuencia, que son los que aumentan el déficit en vivienda, los que atochan los servicios médicos, porque ese es el argumento de los que preparan estas marchas y los que están dando viendo la posibilidad de soliviantar, digamos, a la sociedad contra los migrantes en Chile. Bueno, todos esos datos, cuando uno los estudia con más precisión y pide los estudios, son falsos. No aumenta el número de, por ejemplo, delincuencia, entre los migrantes el nivel de delincuencia es menor que el de la sociedad chilena en su conjunto, cosas como esa. Y claro, puestos de trabajo, pero los migrantes por lo general vienen a hacer trabajos que muchos chilenos no quieren ya realizar, y la verdad es que sus trabajos son bastante precarizados, salvo aquellos que tienen especialización, que sí pueden tener puestos de trabajo. Por ejemplo, ha llegado mucho médico, que yo tengo entendido que con eso se estaría resolviendo gran parte de la falta de médicos. Me da la impresión, que yo espero que sean muchos especialistas, que les ha costado muy caro formar los otros países, pero ojalá que entren a los hospitales públicos aquí en Chile, que por ejemplo, eso sí que debería ser una obligación, no que vengan a instalarse con consultorios muy caros, etcétera, etcétera. Bueno, pero el gobierno tiene que asumir su responsabilidad en esto, porque yo creo que ha dado pábulo para esto de oponerse a los migrantes y con esto de tener a tanta gente ahí en Chacayuta sin solución, más o menos lleva a lo mismo. Ahora, usted ve que estas políticas racistas, discriminatorias sobre los migrantes, donde se dan con más fuerza en Estados Unidos. Claro. Notable, y eso, y empieza a hablarse de la supremacía blanca, y están estos tiroteos, que de alguna manera también están llegando a Chile, pero parece que no por las mismas razones, pero las formas se parecen, lo que ocurrió ahí en Puente Alto, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero en Estados Unidos, bueno, se repite una y otra vez. Había un artículo que decía, el tirador de dónde era, de del Paso, reconoce que disparaba contra mexicanos. Eso es la supremacía blanca. Y la supremacía blanca es eso, pero además son guerreristas absolutos. O sea, ellos quieren solucionar las cosas mediante las armas y mediante la guerra. Y tienen mayor incidencia en el gobierno norteamericano, y indudablemente que eso es muy peligroso. Y el fascismo, cuando hablamos de la política internacional, todo este neofascismo es algo que debe preocuparnos muchísimo. Quiere preocuparnos muchísimo. Usted ve a un Bolsonaro condecorando a coroneles que torturaron a gente. Hicieron y los condecora como héroes de la patria. Entonces, llegamos al absurdo. Diputado, precisamente en esto de política internacional, usted nos mencionaba que en el pleno del Partido Comunista se acordó hacer una sesión especial sobre el tema internacional, pero ahí se vienen tres procesos electorales, hay una situación en América Latina, en términos generales, entendiendo que va a haber una discusión de mayor profundización, pero en términos generales, ¿cuál es la apreciación que hay en el Partido Comunista respecto al escenario latinoamericano y lo que pueden ser estos tres procesos electorales? Porque en la semana el canciller de Uruguay denunció la presencia de funcionarios del Departamento de Estado en su país, empezaron una cuestión, imagínense, estaban declarando a Uruguay como un país de peligro por la delincuencia. Evo Morales también dio datos respecto a la llegada de expertos estadounidenses a Bolivia, y en Argentina, bueno, ni hablar, hay asesores de la campaña de Macri que también son norteamericanos, y se está hablando incluso de la posibilidad de un fraude electoral. Entonces, ¿qué nos puede adelantar respecto a la mirada que usted que tiene el Partido Comunista? Bueno, como le digo, no profundizamos la discusión. Sin embargo, en la información que dimos, bueno, ya lo dije, pusimos de relieve el hecho de que se agudiza la intervención norteamericana en nuestros países, en el mundo entero, pero en nuestros países. ¿Ah? Y lo que usted dice es absolutamente cierto. En Uruguay, los norteamericanos están jugando a echar abajo la posibilidad de un nuevo triunfo del Frente Amplio. Y se la están jugando con todo porque gane la derecha. En Bolivia están haciendo todo tipo de maniobras para tratar de alguna manera crear un frente contra Evo Morales, frente a toda la oposición. Y claro, con Bolivia no tiene mucho argumento. Bolivia es una economía que se ha mantenido en desarrollo constante, la que más crece en América Latina, que ha dado solución a muchísimos problemas, que es tal vez un proceso que nosotros no hemos estudiado a fondo, que necesitamos estudiar a fondo. pero que hay que apoyarla. Nosotros estamos dispuestos, si es que nos piden apoyo de personeros nuestros, tanto en Uruguay como en Bolivia, a dar esos apoyos, ¿no? Y de otras fuerzas que pudieran acompañarnos. Y en Argentina, por más que le hicieron empeño mediante juicio dejar fuera de juego a Cristina Kirchner, bueno, ahora ella va como vicepresidenta, y nombraron otro presidente, me parece una muy buena maniobra táctica, y parece que esa dupla es la que está arriba en la encuesta. Vamos a ver hoy día si eso es verdad. Exactamente. Hoy día se va a definir eso. Vamos a ver si es verdad. Pero es muy grave lo que ocurre con la intervención norteamericana. Muy, muy, muy grave. De este bárbaro nuevo recrudecimiento del bloqueo contra Venezuela y Cuba, que a esos pueblos los tiene muy deteriorados en sus condiciones de vida, que es un verdadero atropello a los derechos humanos. Bueno, lo ha ratificado así la alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, que hizo una última declaración planteando el peligro que se cernía, y ella lo llamó que era que podía ser un acrecentamiento de la violación a los derechos humanos, todo este bloqueo brutal de Estados Unidos. Y claro, hoy día los pueblos de América Latina se debaten entre aceptar las exigencias de Estados Unidos o resistir incluso con altos costos, con consecuencias que no se pueden predecir. Tenemos el ejemplo de Cuba, que lleva tantos años resistiendo, ahora está lo de Venezuela, y claro, otras democracias como Uruguay, Bolivia también ahora están consideradas, ya lo hicieron con Brasil. Imagínense a Correa, que Correa mantiene una alta adhesión en Ecuador, quieren llevar adelante un juicio, quieren meterlo a la cárcel. Y resulta que el pecado de Correa es que él pidió un préstamo de $15,000 que lo pagó. Entonces están tratando de decir que hubo una irregularidad con $15,000. Imagínense, eso es lo que gana el presidente de cualquier país en un mes. Pues. Entonces es absurdo, llegan al absurdo. Y vean ustedes lo de Lula, cómo ya se ha descubierto, incluso en Netflix hay un documental, una película que se llama Al filo de la democracia, que yo lo recomiendo, los que tengan Netflix. ¿En Netflix? Ah. Sí, Al filo de la democracia. No es tan caro, baratísimo. Oiga, no pagan impuestos en Netflix, así que los precios son baratos. Bueno, capaz cambie eso, pero... y ahí desnuda todo lo que fue la trama para involucrar a Lula con la corrupción que cometieron otros. Ah. Y Lula no tiene nada que ver. Y cómo echaron abajo a Dilma Rousseff también con inventos realmente increíbles. ¿Eh? Y que el presidente que la reemplazó está preso por corrupción. Claro, y el presidente que la reemplazó está preso por corrupción. ¿Sí? Oye, diputado, pero usted hace este análisis, que es el análisis del Partido Comunista, pero no puedo dejar de preguntarle que en la prensa siguen diciendo que en el Partido Comunista el problema es que hay un debate generacional en política internacional. Pero no sé dónde ha seguido eso en la prensa, porque yo creo que eso, el debate generacional, ya la propia prensa y los ciudadanos abajo se dieron cuenta que no había tal debate generacional. Que hay varias generaciones en el partido, sí, un partido de 106 años. Y que haya muchas más. Tiene como 4, 5 o 6 generaciones distintas. Usted dice que no hay entonces claro. Debate generacional. Oiga, ahora a lo mejor haría falta que peleemos entre todas las generaciones. Para darle ¿usted, más cree? Vida, ¿usted cree? ¿No? ¿Para qué? No, hay una interrelación muy fluida en el partido. Respecto a lo que comentaba usted de la supremacía blanca, dice un auditor que la supremacía blanca también trata de patipelados, rotos, etcétera. Llega ahí algunos de los comentarios. O sea, en Chile hay algunos que tienen esa desviación. Ese pensamiento. Diputado, supremacista. En medio de toda esta semana, que ha sido una semana muy noticiosa en términos generales, pero además surge esto de que por el alza del dólar, las empresas eléctricas van a aumentar el 10% a partir del segundo semestre las cuentas de la luz de las personas. Y todo el mundo dice, pero ¿qué tiene que ver Juana con Chana? Que sube el dólar, es la economía norteamericana la que se está fortaleciendo, o no sé qué, o la nacional que se está fortaleciendo, pero ¿por qué sube la energía eléctrica en relación al consumo de los usuarios comunes? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la situación? ¿quién le pone el cascabel al gato en este asunto? Esa es una medida que tiene que tomar el Ejecutivo. El Ejecutivo. Ellos por decreto pueden decir cuánto pueden ganar ganar las empresas sanitarias. ¿Y la eléctrica? Pueden reducirle las utilidades. ¿Y la eléctrica? A las eléctricas, perdón. A la eléctrica y a la sanitaria. Sí, sí, a ambas dos. Ahora, claro, podría discutirse un proyecto de ley, pero no podríamos presentar los diputados porque ahí sí que sería inconstitucional. Ahí tendría la razón. Ahora, el dólar sube y baja. Bro. Sí, pues, todo. O sea, el dólar, dicen aquí, cuando sube el cobre, baja el dólar. Baja el cobre, sube el dólar. Cuando sube el dólar, le va re bien a los que exportan productos. O sea, los fruteros, claro. A todo esto que exportan frutas, vino, etcétera. Incluso el cobre. ¿Ah? Se hace en la América, como decimos. Entonces le llegan más claro. Dólares y con esos dólares pueden comprar más cosas. Claro. Y cuando baja el dólar... ¿No baja la electricidad? No, pues no baja la electricidad y resulta que lo único que pierden son los usuarios de las empresas. Y yo no sé si los trabajadores de la viticultura, de las viñas, de las fruteras, todo eso, ganan más cuando sube el dólar. Habría que hacer eso. Claro, porque la gente lo que dice, ¿por qué tengo que pagar yo la subida o la baja del dólar? En definitiva, hay una afectación para los grandes consorcios. Hace un par de meses el dólar estuvo muy bajo, 630 pesos. Sí. ¿Y no bajó la electricidad? No. Resulta que ahora subió sobre 700 y sí sube la electricidad. ¿Cómo? Explíquenmelo. Como diría Condorito. Bueno, pero usted tenía estos dólares. Claro, es lo que me sobra. Pero mire, aquí se dice en Chile hay un per cápita, o sea, lo que cada chileno y chilena, desde la edad más temprana hasta la más alta, tiene un per cápita de... como ya con 23 a 24 mil dólares al año. Por persona. Por persona. Inclusive los recién nacidos. No, todo. Sí. 24 mil dólares más o menos. Por ahí creo que está. Me diga dónde está mi parte. Sí. ¿Ah? Estoy buscándola todavía. Entonces, le sobran los dólares a la gente. Oye, diputado, usted habló de que mañana van a reunirse con el PRO, con la Federación Regionalista, para ver lo de esto de las candidaturas. La Unidad para el Cambio. Unidad para el Cambio. ¿Está más optimista usted de cómo se vienen las elecciones municipales y las posibilidades de acuerdo en el caso de alcalde y gobernadores? Claro, me lo preguntó medio menospreciativamente. ¿Esto del PRO? Sí, ¿no? Claro, una cosita así. No, cosita puede poca. Haber sido el tono. Mire, es el único pacto que está funcionando y en este momento en el país. Sí, eso es cierto, ¿no? El único. Aunque le andan navegando la cueca algunos, o sea, miren, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a tener ya definido dónde va a ir el candidato a gobernador, alcalde, vamos a tener algunos nombres. Bueno, lo de concejales está definido ya, pues vamos a ir los tres partidos. No sé si habrá otro partido que se interese en ir con nosotros, a lo mejor si nos pide, nos dice, puede ser. Muchos independientes están pidiendo ir en nuestra lista. Pero lo de concejales está definido. Ahora, nosotros vamos a hacer las propuestas, como dije, con la intención de que en relación a alcalde y gobernador se converse con todo. Vamos a conversar en primer lugar con el Frente Amplio, eso es lo que hemos acordado. Comunidad por el Cambio. Comunidad por el Cambio. Yeah. Ahora, el Frente Amplio ha tenido diversas opiniones públicas y en algunas de ellas algunos personeros han dicho sí, estamos por llegar a acuerdo. Ahora, ¿qué tipo de acuerdos? No lo sabemos todavía. Puede ser por omisión, todavía acuerdos para hacer primarias legales. Casi ningún partido le gustan las primarias legales, aunque nosotros estamos dispuestos a hacer primarias legales. Estamos dispuestos. Donde si se nos desafía en algún lugar, incluso siendo alcalde, ya, muy bien. Siempre que sea compensatorio, que sea en serio, ¿no? No que cualquiera venga a desafiar. ¿Las primarias pueden ser por lugares o pueden...? No, si el problema es que las primarias amarran nacionalmente. Exactamente. De acuerdo a la ley. Y eso es lo que no quieren algunos. Claro, es jodidoso. Entonces va a ser difícil que el conjunto de la oposición vaya a primarias. Va a ser muy difícil. Claro. Ahora, pero lo que sí se puede avanzar es en acuerdos por omisión. Eso se puede hacer. Claro. Exacto. Preguntan, mira, a mí igual me da la sensación de que no alcanzamos, pero si no, podemos dejarlo para un siguiente programa por la Ley de Monumentos Nacionales. Lo vamos a dejar agendado para la próxima semana. Que han preguntado. Hay que llamar ahí a los compañeros que tenemos en la Comisión de Cultura, donde está discutiendo, que está Maricela Santibáñez y Amaro Laura, están en esa comisión. Que decirle que se preparen porque ya queda muy poquito. Sí. Bueno. No, porque trabajen los otros diputados también, pero... trabajan mucho. Oiga, Maricela Santibáñez está en la comisión, es parte de la bancada, ¿no? Sí, pues. Es parte de la bancada. Y ella está en la Comisión de Monumentos Nacionales. En la Comisión de Cultura. De Cultura, ya, que tiene Artes, que ver el tema de... Comisión de Culturas, ya. Patrimonio, ¿y qué más? Y otras cositas más. ¿Y Artes Escénicas, puede ser? No, me suena eso, pero no sé. Ya, se me fue el... Pero es de las culturas, sí, no olvidarse. Sí. No la Comisión de Cultura, de las culturas. De las culturas. Bueno, estamos llegando al final. Minutos. Para cada cual, para hacer su reflexión respecto a... Me tiraron leones. Ya, el minuto de Javiera. Mira, yo... Es muy importante la Ley del Patrimonio, entre paréntesis, por varias cosas. Pero es muy cortito. Sí, sí. Vamos, la próxima semana nos comprometemos a tener una entrevista con alguien incumbente. Sí, porque preguntaron harto y bueno, hay que escuchar a la audiencia. Correcto. Ya, yo solamente quedarme con una pequeña reflexión. Yo creo que lo que ha ido pasando esta semana es importante y en alguna medida inspira a que aquellas ideas políticas que efectivamente son capaces de ser trabajadas y demostrar que tienen la posibilidad de entregarle mejores condiciones de vida a los chilenos y a las chilenas, muestra que de repente proponer es una cuestión que tiene un valor que es importante, y en eso al menos, entre tanta cosa que pasa en nuestro país, entre muchas noticias, qué sé yo, la reintegración o incluso el mismo tema de las pensiones, que lisa y llanamente no son muy buenas noticias para la población. Creo que también hay harta reflexión que seguir haciendo en torno a todo lo que ha ido pasando, sobre todo con este tema de las 40 horas, que no sabemos si va a llegar a ser ley o no. Eso también es importante señalarlo, pero creo que muestra que igual sigue existiendo en algún lugar de nuestra sociedad esta necesidad de poder conquistar derechos, y yo creo que eso es una cuestión que, entre tanto individualismo que se genera en este modelo, como que de repente no lo vemos tanto. Yo creo que al menos a mí eso me genera como un mensaje de optimismo y de algo positivo, de que sí se pueden lograr cosas. Yo al menos como esa es un poco la idea que quería compartir para cerrar este programa del día 11 de agosto. Todavía no se cierra. Ya, pero era la última palabra. Le falta a Hugo. El diputado también, usted, diputado, si quiere decir algo. No, mira, yo solamente quiero decirlo rápido, que en realidad se ve que el gobierno sigue entrampado en su agenda, sobre todo los temas que tienen que ver con derechos sociales, con derechos laborales, y logra, tiene pequeños logros, En un perfil que le ha querido dar, que es un perfil policíaco y autoritario, porque logró sacar la ley corta de antiterrorista, logró esto de las Fuerzas Armadas para el combate al narcotráfico en la frontera. Entonces, tiene esos logros, pero que tienen que ver con el perfil autoritario o policíaco del gobierno. Lo que tiene que ver con derechos sociales, enredado, sin avance, etcétera. Y lo otro que a mí me parece que... hay que seguir de cerca lo que va a pasar en Argentina, Uruguay y Bolivia, entre otras cosas porque aquí hubo gente que hace poco tiempo habló de que había terminado el ciclo de gobiernos progresistas, de que aquí se entraba en una tremenda crisis, y bueno, lo que estamos viendo es que, y ahí yo creo que está la preocupación del gobierno de Estados Unidos, que quieren mantener, digamos, esa, por lo tanto, a mí me parece que eso es algo que hay que seguirlo también con cuidado. Diputado. Bueno, yo diría que sacando la como la conclusión del pleno de ayer es que nosotros vamos a dar todo nuestro apoyo a la Central Unitaria de Trabajadores, los sindicatos y federaciones para defender sus derechos. Y por lo tanto nos vamos a involucrar con mucha fuerza en las manifestaciones que están planteadas para adelante por la Central Unitaria. El 22 y 23 de agosto hay manifestaciones sociales, ¿no?, defensa de sus derechos. Y después el 5 de septiembre la Unidad Social, que se llama una organización de muchísimas organizaciones sociales, más allá de los sindicales incluso, que tienen planteada para el 5 de septiembre una protesta nacional. Que tiene que ver con más AFP también, que está incluida. Todo. Y las 40 horas. Nosotros en el pleno hemos decidido seguir entregando todo nuestro apoyo a Camila Vallejo, que fue la iniciadora de este proyecto de las 40 horas, desde luego con toda la bancada, respaldada por toda la bancada. Y creemos que también hay que movilizarse en defensa de ese proyecto. Y van a tratar de echarlo abajo de todas maneras. Pero yo creo que es algo por lo cual vale la pena manifestarse y luchar. Vale la pena. Así que hay que estar muy atento a lo que diga respecto a esto la Central Unitaria, las organizaciones sociales, y tratar de involucrarnos todos y todas, ¿verdad?, para las próximas horas y próximos días. Así es. Bueno, estamos llegando al final de Domingo a Domingo sin restricción, y yo quiero enviarle nuevamente un saludo a Patricio Palma, que esperamos que la próxima semana esté ya de vuelta con nosotros, que este descanso de hoy le haya servido para pasar agosto. Sí, pues si agosto nos complicamos. Y la próxima semana lo vamos a tener con nosotros nuevamente. Así que un saludo y nos vemos el próximo, o nos escuchamos. Bueno, todos saludamos al pato. Todos ya. ¿Todos saludan al pato? Todos lo saludan. Muy bien, dejamos hasta aquí este compacto que hemos preparado con las principales declaraciones del diputado Guillermo Teller, realizadas en el programa de Domingo a Domingo de Radio Nuevo Mundo. La invitación, por supuesto, a continuar en nuestra sintonía. Hasta pronto. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo, solo la verdad.